He pensado en los bosques. Muchos viven señalando el fotograma enmoquetado de las ciudades, ahora convertido en el sepulcro que cierra la línea de puntos del que firmó en la estampida de la vida. Aún así, muchos de ellos siguen mostrando su vientre con la inocencia altruista del que ama. Ya no veo flores. La fragilidad de una hoja o el hilván desafinado del rocío, como lo hacía antes. Intento estar desprovisto de las prendas convencionales y educativas. Me siento solo, es cierto, pero aquí he encontrado muchas de las respuestas que atormentan el error del costillar humano. No sé si con ellas enfriaré el chaleco desangrado en el cuerpo del que mueve el azadón enloquecido en el combustible de mis lágrimas. Pero a buen seguro que la savia podrá encender la luz que se pierde en la empuñadura que distancia nuestro cardenal de besos con el atuendo mentiroso del amor. Y es que no es cierto todo lo que se cree, lo que se ve. Solo mentiras. Más mentiras.